tu trono de gloria y majestad. Te exaltamos con gratitud y verdad. Tu amor infinito nos llena de paz. Eres digno de toda nuestra adoración. Tu presencia llena mi corazón. Dios de gracia y misericordia, en tu luz encuentro dirección. Tu palabra es mi guía constante, tu promesa es mi firme esperanza. Dios fiel, mi refugio seguro, en ti hallamos nuestro descanso puro. En tu trono de gloria y majestad saltamos con gratitud y verdad. Tu amor infinito nos llena de paz. Eres digno de toda nuestra adoración. En cada paso de mi jornada, tu mano me sostiene con amor. Dios de vida y eternidad, en tu gracia encuentro mi fervor. Tu presencia es mi gozo completo, tu justicia es mi ancla perfecto. Dios de amor y fidelidad, en ti hallamos nuestra eternidad. En tu trono de gloria y majestad te exaltamos con gratitud y verdad. Tu amor infinito nos llena de paz. Eres digno de toda nuestra adoración. Eres santo, santo, santo Dios de toda la creación. Toda la tierra te alaba por tu nombre en exaltación. Eres grande, grande, grande Dios de poder y salvación. Con los ángeles te adoramos, tu amor nunca tendrá fin. En tu trono de gloria y majestad te exaltamos con gratitud y verdad. Tu amor infinito nos llena de paz. Eres digno de toda nuestra adoración. Siempre te alabaremos, Dios nuestro, Rey de toda la creación. En tu presencia hallamos vida y verdad. Eres nuestra esperanza, nuestra salvación. En tu trono de gloria y majestad te exaltamos con gratitud y verdad.